La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Algunos dicen eso, algunos dicen el programa por los juicios por crímenes de lesa humanidad. La cuestión es que desde octubre del 2010 estamos al aire con esta temática, más allá de los idas y vueltas de los gobiernos que pasan, que quedan, y hacemos la emisión 348 en el día de hoy en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, que después saldrá a girar por medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país. El otro día alguien me decía, le mandamos un abrazo de paso, porque escuchar Oral y Público a las 6 de la mañana, no me digan que no es un acto de heroísmo militante, como el que lleva adelante un gran fotógrafo como Gerardo del Oro, que fue también entrevistado aquí en Oral y Público en algún momento. Y Gerardo nos escucha a través del aire de La Tribu los martes a las 6 de la mañana. A todos los que hagan ese esfuerzo magistral de comenzar un día de su vida escuchando Oral y Público, les debemos casi que pleitesía. Y a todos los que nos escuchan en las radios de todo el país en las que Oral y Público sale al aire, les agradecemos infinitamente, así como a las radios compañeras que nos abren el espacio, por supuesto. El programa de hoy es de esos programas que pretendemos especiales de Oral y Público, y confiamos en que así lo sea. Desde que comenzaron a aparecer en tanto grupos, hijos e hijas de genocidas, creo que todo el movimiento de derechos humanos, y nosotros nos sentimos parte de ese movimiento desde la comunicación, nos conmovimos de alguna manera, generó algo. No nos generó a todos lo mismo, y me parece que así como estas individualidades, estas personas, que además se están construyendo como grupos, me parece que el movimiento de derechos humanos también está en el momento de construir, de empezar a construir una mirada sobre los grupos, como si no tuvieran demasiado con sus historias personales, que encima tienen que estar esperando a ver qué decide el movimiento de derechos humanos, por ponerlo en términos así fuertes. Así que, bueno, decidimos hoy invitar a algunas de las personas integrantes del grupo Historias Desobedientes. Está aquí con nosotros Liliana Furió, va a llegar una componente más de historias, va a cantar en un ratito la Mía Milstein. Le agradecemos a Mariela que haya venido también acá para cantar una canción temática, digamos, que escribió sobre las historias de ustedes. Y también, con la ausencia de Euge, como venimos hablando con el amigo José Cherkaski de la situación de la aparición de los hijos e hijas de genocidas, pareció que estaba piola, nos pareció a los dos que estaba piola que nos acompañara a participar de este programa. Así que primero le doy la bienvenida a Liliana Furió, no, integrante del grupo Historias Desobedientes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias, la verdad que es un placer y un honor ser invitada por este programa con semejante trayectoria. Bueno, muchas gracias. Y si hablamos de trayectoria, aquí tenemos al señor Trayectoria. José, gracias por venir. No, gracias a vos, y realmente hemos hablado bastante sobre este tema. Es un tema que a mí en lo personal me produce una enorme curiosidad. Yo creo que es un acontecimiento muy interesante, digamos novedoso, en el sentido de que una serie de hijos de represores, yo quiero ser delicado por la presencia de ella, ¿no? Porque no es fácil, nos conocemos recién, que bueno, que se animen a rechazar, digamos, o a replantearse una vida en función de lo que le pasó con un padre o que tuvieron a lo largo de todo lo que fue el proceso militar, la desaparición, la tortura. Entonces me parece que son, primero que yo creo que hay que tener una gran delicadeza, ¿no? O seré yo el que piensa eso. Y por otro lado, a mí, les vuelvo a reiterar, o sea, a mí me encanta conocerla, bueno, con vos ya estamos hace años peleándonos, así que es una relación entre el amor y el odio, pero es como una relación borgiana la nuestra. Y la verdad es que para mí es un enorme placer y una enorme sorpresa realmente encontrarme y poder seguir viéndonos y charlar y ver un poco más esto, un poco lo que venimos hablando, sí. Bueno, yo creo que esta es la... O sea, yo te agradezco esto porque la verdad que vos sos un motor en estas cosas y vos, digamos, sin tu ayuda para mí ha sido muy difícil porque yo... Todo me parece bárbaro, pero estoy lejos, no sé dónde están... Claro. No sé dónde... Hay un punto que quiero hacer en algo que dijiste porque vos dijiste que por una cuestión de delicadeza les ibas a decir hijos de represores, entiendo que no diciendo hijos de genocida, sin embargo... ustedes se definen como hijas e hijos, ¿no? De genocidas. Sí, fue un tema que fue conflictivo. Nos hacía ruido todo, nos hacía ruido que salir en cuanto y en tanto hijos de represores o genocidas. Fue una discusión puertas adentro primero. Primero dijimos, no, bueno, somos hijas e hijos de represores. Y una compañera dijo, no, represores son los que están hoy en las calles, claro. La prefectura, claro. La gendarmería, la CANA. Dijo, no, nuestros padres son genocidas. Entonces nos tenemos que hacer cargo de eso. Y a todos nos pareció muy sensata esa reflexión y es por eso que nos hicimos cargo. Digamos, hacerse cargo creo que no implica asumir una culpa que no tenemos, pero sí claramente establecer que nosotros repudiamos absolutamente ese accionar de las fuerzas represivas del Estado, con un Estado genocida, y que estamos... por memoria, verdad y justicia, digamos. Esto es lo que necesitamos dejar claro, porque es lo que son nuestras convicciones más profundas y porque de alguna manera nos parecen reparadores estos actos, ¿no? Y estar por memoria, verdad y justicia implica que sus padres estén presos. Bueno, no en todos los casos, lamentablemente. Pero digo, como... Sí, como eso deseo, eso sería, o sea, el objetivo. Eso. Hay muchas de las hijas e hijos que formamos parte de estos colectivos, ahora son dos, que no tienen, algunos fallecieron y en otros algunos fallecieron impunes, y en otros casos están vivos y han tenido una impunidad absoluta. ¿Cómo es tu caso personal? Bueno, mi historia es con un padre oficial de ejército que en la época en donde la dictadura militar ejerce su mayor fuerza represiva. Perdón la pregunta, ¿qué edad tenías? Bueno, en ese periodo yo tenía entre 12 y 15 años, más o menos. Disculpame. No, está bien, para ubicarte, sí. Era muy chica cuando asumió la Junta Militar y A mi padre le tocó estar en el como jefe de operaciones primero y jefe de inteligencia del departamento de inteligencia del comando de la brigada de la ciudad de Mendoza, que dependía de la de Córdoba, de Menéndez. Uh-huh. Una línea muy dura, hay que decirlo, ¿no? Sí. Y bueno, él tiene condenas por una cantidad de causas. Yo pude leer algunas cuantas, pude leer unos cuantos testimonios. Lo que me dio mi cabeza y mi estómago, un momento que me quebré, y eso fue un antes y un después, ¿no? Claramente. Uh-huh. ¿Hay un momento que vos puedas definir como aquí, en este momento, definí que mi padre era un genocida, o es un proceso? No, es un proceso porque uno tiene mandatos previos muy poderosos, ¿no? De una cultura muy, muy patriarcal. Yo fui criada en cuarteles, en la que se llamaba la familia militar. O sea, todas las relaciones estaban cruzadas por esa... Totalmente, yo hasta muy, muy grande me moví en ese círculo de gente. Ahora, ¿cómo era tu papá, en términos familiares? ¿Con vos? No sé si tenés hermanos. Bueno, mi papá era un tipo muy contradictorio, era un tipo duro y machista, básicamente, muy duro y muy machista, con quien yo tenía serios enfrentamientos ya de muy joven. Uh-huh. A mi hermano, el que me sigue a mí, que somos los dos mayores, y a mí nos pegaba, realmente era muy duro con nosotros. Sí, castigos físicos. Con mi mamá era más ejercer una violencia psicológica. Igualmente, cada caso es un mundo, ¿eh? Hay que gente, bueno, ustedes habrán leído. Está como esta idea fácil, podría decirse, sí, de que todos los genocidas en sus casas eran también criminales, digamos. Exactamente, y eso es una falacia, porque hay muchos que eran Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Uh-huh. Y en mi caso no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Un tipo absolutamente honesto en cuanto a lo económico, un tipo que ha denunciado a compañeros porque robaban. Un padre proveedor muy, muy presente, que nunca nos dejó tirados a ninguno de los cinco hijos, ¿no? Pero a la vez un tipo muy, muy, muy duro, y extremadamente duro y machista. Pero bueno. ¿Él está en qué condición ahora? Está, porque vos decías que está condenado, tiene múltiples condenas, pero ¿en qué situación está? Con cadena perpetua. Para aquellos que decíamos al principio nos escuchan en otras radios, quizás ni siquiera noten la interrupción después en la edición, pero para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o a través de AM690, nos habrán dejado de escuchar un rato, habrán sido unos 15 minutos, nos cortó la luz continúa cortada, pero no somos tan fáciles y nos la rebuscamos de alguna manera para poder salir al aire. De todas maneras, nos estamos muriendo de calor. Pero vamos a intentar retomar el programa, que si por casualidad recién llegas, estamos haciendo hoy con Liliana Furió, integrante del grupo Historias Desobedientes, son hijos e hijas de genocidas. Está por allí Mariela Milstein, que nos va a tocar en vivo una canción que se llama Hijos del Horror. Y está acompañándonos en el horario público de hoy José Cherkaski. No sé si nos va a dar el cuero para poder tenerlo a Basterra con este corte de luz de por medio. Pero bueno, aquí estamos apantallándonos con lo que podemos. Veníamos charlando con Liliana Furió, yo no me acuerdo en qué parte dejamos, pero me interesa retomar por este lado. No son todas mujeres, pero hay una mayoría de mujeres. Abrumadora. ¿Y eso qué es, casualidad? ¿Por qué es eso? Bueno, hay muchas conjeturas, ¿no? Yo tengo una. Las mujeres en esta cultura sufrimos dobles o triples opresiones. Entonces no es casual. que seamos quienes levantamos las voces en contra de este horror, ¿no? Porque a las violencias instaladas en los cuerpos se le suman violencias de, para mí, forma de entender y de ver desde un lugar muy feminista, infinitamente atroces, como son las violaciones, que eran parte del arsenal sistemático, las apropiaciones de los bebés, de esos cuerpos robados, y me parece que eso no es un tema menor, ¿no? Digamos, poder, cuando nosotras, cada una de las hijas que hemos podido sacarnos las vendas de los ojos, de ese mandato de silencio, de ese esa veneración hacia el padre, y pudimos salir de eso y empezar a leer, a buscar información y encontrarnos con alegatos atroces de, bueno, es un antes y un después. Probablemente los varones tengan tristísimamente más normalizado algunas prácticas que se usan en las guerras. Lo he escuchado de gente amiga, de varones amigos, pero que no sabías que en las luchas, en las guerras, se tortura y se viola con una, claro, con una naturalidad que yo, me llevó mucho tiempo. Ya era una mujer adulta y madre de mis hijas, y yo escuchaba a gente querida, amigos queridos, expresando esto con una naturalidad pasmosa. Bueno, a las mujeres esto nos parece de una atrocidad y de un horror que no podemos naturalizar de ninguna manera. No, claro. Al principio, cuando creo que fue de casi que de lo primero que dijiste, dabas cuenta de aclarar que el grupo persigue memoria, verdad y justicia. Y yo decía, cuando los presenté, hablaba de la mirada sobre ustedes del movimiento de derechos humanos. Es, ya, ustedes ya tienen una mochila pesada con sus propias historias. ¿Les resulta una mochila también esa mirada del movimiento? Bueno, tengo que admitir que nosotras en gran mayoría somos personas que no teníamos una trayectoria hecha al lado de los organismos. Siempre apoyábamos, siempre nos inspiraron las luchas de las madres, respetábamos muchísimo a los hijos, pero en gran medida la gran mayoría de nosotras y nosotros teníamos una sensación de culpa, de, viste, muchos no se daban a conocer, incluso militando. Entonces no conocemos las internas que hay o los códigos. Entonces nos sorprendió mucho sectores de esos organismos que nos recibieron con una calidez y una sorpresa y un agradecimiento que nos llenó de orgullo y de emoción y de sorpresa, valga la redundancia. Y sin embargo nos enteramos de otros organismos. Yo no estoy en la interna ni me interesa. A mí me interesa hacer justicia, ¿no? Y acompañar a eso. Pero sé que hay organismos que nos denostan o que preguntan, y esto, saber qué vienen a hacer, pero, ¿no? ¿Qué protagonismo quieren? ¿Qué tipo de organismo? No, la verdad es que no me lo digo, pero que es un organismo también de derechos humanos. Sí, o yo sea, no conozco. O sea, que ustedes están con una situación de sospecha. Sí, como que nos han puesto en algunos casos en un lugar incómodo, incómodo, y es un poco, digamos, nosotros lo podemos entender, porque, digamos, son gente que viene militando las causas, con toda la historia que para ellos también implicó este horror, hace 40 años o más, y de repente aparecemos nosotros. Yo creo que en una coyuntura que fue justamente la que nos y claro, muchos se preguntan, ¿y estos ahora se acuerdan? Porque eso también lo plantearon. ¿Cuántos años hace que están, que salieron para afuera, digamos? ¿Cuánto tiempo hace? No hace un año, hace 9 meses. Ah, hace 9 meses. Claro, lo que pasa es que cada una de esas hijas e hijos, no salimos ayer de esas familias. Sí, sí. Fuimos rompiendo lazos paulatinamente, y cada uno militaba en espacios, unos en sindicatos, otros en la izquierda, otros en todos los casos se da esta cosa de que había una militancia. Y la gran mayoría, yo no tenía militancia partidaria, pero sí tenía militancias en barrios, en villas, con causas de personas. Ahora, una curiosidad, perdóname, Juliana. ¿En qué momento vos tomás, tomás conciencia de la situación tuya, digamos, en el sentido de saber quién fue tu padre, quién es tu padre, porque, o sea, qué hizo, tu decisión de tomar distancia? Bueno, yo creo que no debe ser una tarea fácil. Me parece, no sé. No, fue, mira, fue muy paulatino lo mío también, porque somos un familión, somos muy campanelli. Fuimos muy campanelli. Ya hace muchos años que a mí, digamos, se me rompió esa ilusión de una familia, bueno, esa familia ideal, digamos. Sí, sí. De cualquier manera, a mí, para mí lo importante, cuando tengo una posibilidad de expresarme en algún medio como este, uh-huh, es hacer hincapié en lo colectivo, en lo importante que fue para nosotras y nosotros poder encontrarnos y empezar a construir desde lo colectivo. ¿Y cómo se juntaron? ¿Cómo, claro, cómo se encontraron? ¿Cómo? Bueno, la historia en realidad comenzó para mí cuando yo la encontré a Analía en un libro, que hablaba de su historia, Analía Kalinek, uh-huh, y yo me veo reflejada, no al 100%, pero en gran medida, entonces la contacto por las redes sociales. Y eso fue hace un año y pico. Y ahí nos hicimos inseparables. Uh-huh. Y yo recuerdo que Analía siempre decía, tiene que haber más hijas e hijos. Yo le decía, Ani, mientras tanto, viste, militemos la camiseta nosotras, ¿no? Yo no creo que haya mucho más. Y si los hay, no van a dar la cara, ¿viste? Porque no, tiene que haber más. Y entonces cuando sale la nota en la revista Anfibia, uh-huh, me ha dado paso. No me acuerdo. No, si en se aquel había momento ella creo que ya se había cambiado, claro, el apellido. Y ella es ex hija. Claro. Y su identidad es Mariana Do Paso. El apellido de la madre, creo que, ¿no? Creo que es el apellido de la madre, sí, yo igual no quiero hablar de la historia de Mariana porque es una persona que me merece el mayor de los respetos. No, está bien, y está ella bien. Seguramente puede. Esa nota con su... Mariana contando que había participado en la marcha del 2x1, esa. Ellas sacan una. A esa nota de te María, referís. Sí, sí. Y esa nota tiene una repercusión de tal magnitud que empiezan a poner posteos a raíz de esa nota, uh-huh, muchísimas otras hijas e hijos. En las redes. Revista Anfibia, ¿no? Es la revista, sí, Anfibia la que saca esa nota. Sí. Y entonces, ahí inmediatamente con Analía nos ponemos a contactar a todas esas personas que nos parecía, algunos decían que eran. Ustedes fueron a buscar, no es que los buscaron a ustedes. Nosotros, o sea, ustedes dos salieron salimos a buscar, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, en la primera reunión éramos 3, la segunda reunión éramos 6. La tercera reunión éramos más de 25. Qué bárbaro. Y así fue increíble. Bueno, y esto fue a consecuencia de que aquí un gobierno quiso venir a instalar la mentira de la reconciliación. Ah, sí, claro. ¿Viste? ¿La reconciliación de quién? Si estos tipos lo que están diciendo es que no se arrepienten de nada. ¿Ustedes son tajantes con eso de que no hay posibilidad alguna de reconciliación? No. Pero ¿con quién te querés reconciliar? Hablan de reconciliación y perdón. Eso podría suceder. Si esta gente que cometió esos actos atroces dijeran, miren, nosotros hicimos mal. Y desapareció gente y están enterrados acá. Y nos apropiamos de estos nietos y son estos y estos y estos. Entonces podríamos hablar, tal vez, quizá, de reconciliación. ¿Cómo les pesa a ustedes? ¿Cómo les juega, más que pesarles? ¿Cómo les juega ese silencio de los genocidas? Ese pacto de silencio de no entregar ninguna información. Porque me imagino que en algún lugar ustedes deben sentir que convivieron con esa información sin darse cuenta. Y me las imagino como haciendo un recorrido por reconstruir esa, es de reconstruir diálogos, amistades, de como para intentar, por ahí me equivoco, ¿no? No, bueno, es muy complejo. Yo no puedo hablar por todas las personas, porque cada historia es... No, obviamente estamos hablando de un colectivo, de un movimiento, y por lo tanto es difícil reflejar la totalidad, ¿no? Está claro que parte de lo que vos digas va a reflejar tus sensaciones y tu historia personal. Discúlpame, ¿cuál era la pregunta inicial? Porque no fue sí, sí, ¿cómo juega en la vida de ustedes ese silencio, silencio de los genocidas y esa información que debe haber rondado por sus propias vidas? Bueno, en realidad hay gente que tiene un poco más de información que otras. Ese silencio para nosotros es una frustración y un dolor tremendo. En su mayoría no nos resignamos. A veces bordeamos la resignación y otras veces queremos que ese silencio pueda ser roto, nos ilusiona. Pero bueno. Perdón que te haga esta pregunta. A nivel personal, cuando vos vivías, ¿nunca se te ocurrió pensar lo que hacía tu papá? Bueno. No como error, digo como vida cotidiana, ¿no? No, bueno, claro, lo que pasa es que cuando pasaba todo esto, yo estaba en el séptimo, primero y segundo año del colegio. Claro. Y además a nosotros nos decían que tuviéramos cuidado porque nos teníamos que ir porque nos ponían bombas los terroristas, que eran unos seres monstruosos, que venían a por todo nuestro mundo, y que eran el demonio. Entonces, está bien. Yo tenía eso en la cabeza. Y porque aparte me lo decían, no solo mis padres, los amigos de mis padres, los hijos de los amigos de mis padres, todos creíamos ahora en entiendo, eso. Está bien. La iglesia nos decía eso. Claro. Y vos de Mendoza te venís a Buenos Aires, ¿cómo es? No, bueno, el derrotero nuestro fue de muchos años, de muy diferentes, sí, en muchos lugares, Córdoba, Uspallata, San Luis, Bahía Blanca, Mendoza, Buenos Aires. ¿Y eso iba siendo con los pases que iba teniendo? Sí, sí, por la carrera militar que ellos los van trasladando. ¿Cómo le digo? Cuando entrevistamos a Pablo Berna aquí, yo le tuve que preguntar porque no quería un poco lo que decía José, que nos acompaña hoy, de tener cuidado. Le pregunté si le decía su padre, su progenitor, su padre biológico. Nosotros, digamos, yo lo dije en un par de notas, en algunos medios, cada uno hace el proceso. Hay compañeras que necesitaron sacarle la filiación a ese padre y se cambiaron el apellido, y es sumamente respetable. Yo en mi caso particular digo, el apellido no es tuyo. Digo, es de un montón de generaciones que te anteceden y son ya un montón de generaciones que están, digamos, abajo. Que somos mis hermanos, mis sobrinos, mis hijas, un montón de personas. Y entonces el apellido, o sea, te resto ese poder de que vos seas el depositario y propietario del apellido, el señor del apellido, ¿no? Y me hago cargo, por otro lado, que soy hija de ese genocida. Es tremendamente doloroso, pero me parece que es un camino que tenemos que hacer como hijas y como hijos para reparar. Es una creencia personal, ¿no? Estamos haciendo oral y público para los que hace un rato nada más se prenden a la radio. Somos un medio alternativo que estamos con energía alternativa, en este caso porque se nos cortó la luz en el medio del programa. Nos estamos uniendo de calor, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, pero por ejemplo, está bueno haber sacado una revista en papel porque Liliana, por ejemplo, se está pantallando ahora con el número 2 de la retaguardia. Que me lo robó, además se dijo, además, que nos está acompañando. Nati nos acompaña en la operación técnica, hoy un poco más complicada que siempre. A la vuelta la vamos a hacer pasar al estudio a Mariela Milstein, que es una cantautora, que ya vas a ver, no está de casualidad acá. Yo siempre pensaba que si yo yo salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? Te decíamos que también queríamos ponerle un poco de música no casual a este programa. Está acompañándolos la cantautora Mariela Milstein. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, por estar aquí en este horario público a media luz. Está muy lindo, muy romántico. Gracias por la invitación. Gracias, me honra mucho estar acá y poder expresarme. Seguramente en las redes sociales de todos nosotros aparecerá después alguna de las fotos. Estamos en serio a media luz con dos velas aquí en la mesa, en un ámbito romántico que acaba de calificar con un poco de poesía. Falta el champán. Aquí nuestra contautora. Falta el champán, decís vos. Bueno, primero, ¿cómo te vinculás vos con la historia de los hijos y las hijas que están reunidos en Historias Desobedientes? Bueno, yo soy, digamos, soy muchas cosas, ¿no? Pero mi compañero, mi pareja, mi marido, mi esposo, las palabras son importantes a veces, es Pablo Berna. Uh-huh. Y bueno, yo a través de él es que, digamos, me interiorizo con esta historia suya personal y no tan personal, porque somos una familia y no afecta solo a una persona, sino a todo el entorno, ¿no? Por un lado, voy introduciéndome en estos veriscuetos, ¿no?, que ha dejado el horror que sucedió acá en Argentina, y seguramente el horror que dejó en otros genocidios y que está dejando ahora también, ¿no? Porque no es que ahora vivimos en un mundo de paz. Uh-huh. Las personas somos capaces de unas cosas espantosas, ¿no? Y hoy también, ¿no? Es que está superado. Y a través de lo que contaba Lili recién, bueno, Pablo fue, los dos en realidad, fuimos leyendo las noticias, diciendo, uy, tenés que comunicarte, tengo que comunicarme, y así tenemos este contacto, esta relación, ¿no? Uh-huh. Para quienes no conozcan a Pablo Berna o no lo hayan escuchado, también fue parte de este programa y charlamos con él en el momento que salió a plantear quién era su papá genocida y que había participado en los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Y la canción es una consecuencia de eso. Y la canción surge, bueno, mientras Pablo hace varios años, ya en el 2013, llega a la triste conclusión de saber quién era su padre. Eso ha sido un impacto muy grande en él realmente, porque no es que él lo descubrió porque vino la policía a buscarlo, sino que sucedió por otros motivos que no vienen a colación. Y él entró en una búsqueda frenética acerca de la verdad, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, tanto Pablo como yo, vamos a cumplir ahora 45 años, pertenecemos a una generación yo tengo amigas, amigos, he compartido muchísimo con hijos de desaparecidos, pertenezco a la generación de los hijos, ¿no?, de aquellos militantes y militares. Me puse un poco en querer expresar, ¿no?, esto que estaba viendo de la búsqueda de Pablo, de ver quién es quién, ¿no?, por un lado, y por otro lado, escribí esta canción que se llama Hijos del Horror, No solo la historia de Pablo, que ahora son los desobedientes, y bueno, y hay mucha otra gente, lo cual está buenísimo, sino también ver, digamos, compartir la historia de los hijos de aquellos militantes, o no, porque no hacía falta ser militante, ¿no? Y bueno, también me refiero un poco a ellos. Hablo de la identidad, aunque digamos la identidad considero que hace más al nombre de tu padre, ¿no? O quién fue tu padre, ¿no? La identidad es algo más profundo. Pero bueno, en la canción lo simplifico con esto de la búsqueda de la identidad, ¿no? De saber quiénes somos, ¿no? ¿La escuchamos? Ahora tengo que cantarla lindo, porque si habla así, después de... Bueno, vamos a intentarlo. Y siento que quedó tapado de dolor, ciego a la verdad. Busco en cada historia, en cada situación. Quiero comprender quién es quién, quién mató, quién lloró, quién temió por su vida. Cruda la verdad, cocida la mentira. Aunque pase el tiempo, la verdad siempre será verdad. Simple la verdad, retorcida la mentira. Flota en el aire la verdad. Flota en el aire la verdad. Flota en el aire. Ella se quedó volando en soledad. ¿Cuál será mi nombre, mi real identidad? Es que alguien me buscó o nadie sabe de mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Todo mi ser quiere saber. Cruda la verdad, cocida la mentira. Aunque pase el tiempo, la verdad siempre será verdad. Simple la verdad, retorcida la mentira. Flota en el aire la verdad. Y va buscando algún lugar para aparecer. Cuando alguien la mira, ella está, siempre se deja ver. Cumple su misión, saliendo a la luz. Flota en el aire la verdad. Flota en el aire la verdad. Flota en el aire. Gracias. Ella es Mariela Milstein, nos está acompañando, acaba de cantar Hijos del Horror. Estamos haciendo oral y público, nos vamos a quedar un ratito más, tanto por la interrupción que tuvimos, como porque ya pensábamos de antemano que nos íbamos a quedar un rato más, que este programa iba a dar para seguir. Horario y público siempre da para seguir, pero esta vez que hicimos, queremos quedarnos, si ustedes no tienen inconveniente y se bancan el calor, Liliana y Mariela y José, nos quedamos un rato más, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Sí, lo único, okay. Nos traemos agua fresca, ¿no? Sí. En un instante estamos volviendo para seguir haciendo horario y público. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Seguramente esto será el bloque final de Horario Público. Estamos con invitados. Está Liliana Furió aquí, integrante del grupo Historias Desobedientes, de hijas e hijos de genocidas. Está José Cherkaski acompañándonos hoy para hacer este programa y para compartir la entrevista. Está Mariela Milstein, a quien escuchamos recién, y vamos a escuchar en un rato. Acaba de llegar Eugenia Otero. Lamentablemente, con todo esto del corte de luz, se nos complica la cosa con Basterra, así que hoy lo vamos a tener ausente a Víctor, y lo vamos a extrañar a Víctor. Me quedé con una cosa. Creo que no hablamos lo suficiente de por qué son la mayoría de mujeres. A mí no me parece un tema menor. Bueno, yo dije mi opinión, tiene sí. que ver de alguna manera para mí con eso, sin duda. Hay una mayor conciencia, pero no sé, Mariela... Bueno, vos sos la compañera justamente de uno de los varones. Claro. De Pablo, ¿no? Yo creo que es un, digamos, el hecho de que hayan expresado quiénes son, abiertamente, que no es nada fácil, y que se quieran agrupar, se agrupen, me parece que es un acto muy importante, muy intenso, y es muy reciente como para poder saber qué y por qué. Realmente, ahora yo no tendría ni idea, porque también te escuchaba, Lili, y bueno, a Pablo también le parecen horrorosas todos los actos, digamos, que se han cometido siendo varón, digamos, es un... Por eso está con nosotros. Claro, claro, pero digamos, realmente desconozco por qué, realmente desconozco. Por ahí con el tiempo uno pueda sacar alguna otra conclusión. Sí, yo lo que me animo a pensar, obviamente son ensayos de pensamiento, por supuesto coincido en que va a haber que esperar un tiempo para poder elaborar concretamente sobre estas cosas, pero me parece que hay algo del contexto también. Así como Liliana marcaba como importante las políticas del macrismo intentando deshacer los pedacitos de justicia que habíamos conseguido, y que eso motivó un poco quizás una reacción que empezó a ser colectiva, me parece que también es imposible despegarlo de este contexto social de un feminismo absolutamente organizado también, ¿no? Con todas sus complejidades, pero organizado, potente, fuerte. Creo bueno, que a mí me atravesó completamente. Yo tuve varias salidas del closet. Yo soy lesbiana, después de estar muchos años casada y con tres maravillosas hijas, pude también romper ese cerco, ¿no? En el que yo pensaba que no tenía ninguna otra opción. Luego también salté un cerco ideológico, digamos, pude empezar a leer, a estudiar lo que me gusta, a enterarme de la verdad en general, y milité todos estos años en un feminismo que fue teniendo un crecimiento exponencial. Por suerte, lamentablemente también en gran medida por esta embestida brutal de un capitalismo absolutamente falocéntrico, misógino y machista. Y esta es la reacción de un feminismo que se pone de pie, que empodera a las mujeres, que decimos basta a este horror, ¿no? Uh-huh. Y eso también tiene que ver con que, seguramente tiene que ver con que seamos en gran mayoría las mujeres las que salimos a denunciar este horror. Uh-huh. Yo creo que hay un hecho para mí novedoso que va a alterar un poco la discusión, y es que esta aparición de la, que es el planteo que hace Massot, que es el jefe del bloque del PRO, que habla de la conciliación, que no es casual que ellos hablen de esto, porque es lo que piensan, y esto me parece interesante. Lo que sí me parece interesante, como novedoso, es la aparición de estos grupos de hijos, que es como una contraoferta muy fuerte a este planteo absolutamente reaccionario de la conciliación, hagámonos amigos, démonos un beso, que olvidemos. Que ojo, esta idea está instalada en los medios, está instalada en todos lados, es como una especie de, bueno, yo lo he escuchado al señor Lanata decir que no hay que seguir trabajando, viviendo con el pasado. Bueno, no sé cómo vive él, y tampoco me importa, pero realmente es una idea de un hijo de puta. Entonces, me hijo parece, de Yuta. Bueno, hijo de Yuta, sí, también. No sé si de Yuta, pero puede ser. Lo que quiero decir es que la aparición de ustedes en distintas variables, este tipo de temática que toca ella, más allá si podemos discutir una nota, dos notas, ese vicio que tenemos nosotros, me parece que es importante porque abre una otra discusión, y esta discusión hay que sacarla para afuera. O sea, yo creo que hay que sacarla para afuera de muchas maneras, porque por algo, ¿no es cierto?, funciona como una especie de cosa clandestina, no por ellos, sino el medio lo maneja de esa manera. Tanto es así que cuántas veces hemos hablado de este tema, y si no es por vos, yo no sé cómo llegar a ellos, pero yo soy periodista, tendría que saber llegar. Seguramente si pongo todos mis esfuerzos, llegaría. Pero no es así. Tiene que haber un acceso más directo a ellos. Y yo creo que este ocultamiento es interesante romperlo, porque abre una nueva discusión. Abre una nueva discusión porque son los hijos de los genocidas que hablan de sus padres genocidas. ¿No es cierto? No es que nosotros contamos desde acá lo que nos pasó a cada uno, mal, pesar, lo que quieran. De una manera son los protagonistas, los hijos de protagonistas de la gran barbarie. Y esto sí abre una discusión que a mi gusto va a ser muy difícil de tapar, ¿no es cierto? Esta idea de la conciliación, que no es una idea caprichosa de este imbécil, porque es un chico que además es un Massot. Massot significa negocios, torturas, robos en Bahía Blanca, del diario de Bahía Blanca, o sea, no es un apellido cualquiera. Exactamente. Entonces, me parece que esta aparición de ustedes, que para mí la verdad es interesantísimo, yo creo que hay que dividirlo en dos partes, ¿no? Una parte la ideológica, la lucha, y otra parte la humana, porque lo humano es lo que va a permitir entender más desde mi mirada esta situación que han vivido, me dice Liliana con sorpresa, en 25, que en otro no sé cuántos son. O sea, que hay una movilidad, ella con su compañero, o sea, son cosas que hay que tener muy en cuenta y sacarlas para afuera. Esto es lo que me importa, me parece, decir después, qué sé yo, si se logra, fracasamos, es otra historia, pero el intento hay que hacerlo, ¿no? Porque yo creo que esto va a golpear muy fuerte en la comunidad. La comunidad no se imagina esto. Bueno, hubo una difusión en un canal de aire, creo que fue en Telefe. Sí, en Telefe. Cuando estábamos por presentar la ley que justamente preparó Pablo, que es para que nuestro código penal impide a los familiares directos poder declarar contra sus padres en este caso. Y nosotros, a través de Pablo, que es abogado, presentamos un proyecto de ley para que esto pueda ser modificado, ¿no? para que los hijos... Solo en casos de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Exactamente, es bueno aclararlo. Estamos... Estamos en eso, pero viene justo a colación de lo que... No, que es muy importante, o sea, esto es... Yo creo que sí. Hay como una necesidad de intervención, digamos, real. Ustedes lo han hecho a través del proyecto. El otro grupo, el de Hijos e Hijas de Genocidas, también hicieron en estos días una presentación en el expediente, en uno de los expedientes en los que se le dio la domiciliaria a Checolás en La Plata, del Tribunal Oral Federal número 1. Nosotros también fuimos. ¿Ustedes también lo hicieron? Nosotros estuvimos en presencia. Yo viajé en moto a las 9 de la mañana hasta La Plata con 40 grados de calor para llevar las firmas de todo el colectivo. Justamente para sumarlas a otro montón de firmas, de un montón de colectivos más, asociaciones y organismos de derechos humanos, justamente para este tema. Claro, hay una necesidad no solo de salir y hablar, sino de aportar en esta idea de conseguir verdad y justicia, ¿no? Absolutamente. Y déjame que, por favor, él dijo algo que a mí me parece muy importante remarcar. Este señor La Rata parece que está diciendo que nos dejemos de joder con el pasado. Y en realidad, a colación también de lo que dijo Mariela, esto no es el pasado. Digamos, lo tenemos ahí al monstruo. Bueno, Liliana, gracias por habernos acompañado, por habernos visitado. No sé si podemos prometer que el próximo programa sea con luz, pero sí podemos prometer que en algún otro momento algunos otros compañeros y compañeras, hoy hubo dos que estaban invitadas y que no podían venir, así que en algún otro momento las seguimos en el marco oral y público, si les parece. Pero como no iban a venir las inversiones, íbamos a tener un país de... No, increíble. No, te agradezco muchísimo a vos la invitación. La verdad que, bueno, fue un placer y un honor. Y ojalá que podamos tener más suerte con la temperatura y la luz la próxima visita. Dale. José, gracias por haber participado también del programa de hoy. No, gracias a vos y a todos. Para mí fue una experiencia importante, porque es la primera vez que yo estoy cerca de una hija de un genocida y es fuerte, fuerte. La verdad que es muy interesante, es para pensar. Así que nos vemos. Y lo vamos a seguir pensando seguramente. Mariela, te propongo, para no complicarla, ya que estamos así a media luz, que nos elijas un tema del disco, así cerramos el programa con tu música. Dale, los invito a escuchar una canción muy linda que hice para mi hija, que se llama Te Espero. Y gracias por haber venido. Gracias a ustedes por su labor. Bueno, Euge, que llegó sobre el final, nos despedimos hasta la próxima semana. Dale, nos despedimos, nos vamos. Chau, chau. Chau. Para ti, te espero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.